Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa sin público. Sí, pero sí. Se encuentran con nosotros Patricio Bartón y Gillespie. Hola amigos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Disculpen ustedes, este programa sin público, por razones ajenas a nuestro conocimiento. Sí, todo es ajeno a nuestro conocimiento y a nuestra voluntad. La verdad es que no tenemos, no. Todo no tenemos ni conocimiento. No tenemos ni conocimiento ni voluntad. Sí. No nos enteramos de nada últimamente. Usted puede explicar cualquier cosa, sí, por la ajenidad de las responsabilidades. Así es. Y el mundo sigue andando. Bueno, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas artísticas. Atención, que la semana que viene estaremos en Córdoba, el día jueves, en el espacio Quality, sí. Y las entradas están disponibles en qualityespacio.com. El viernes volveremos. Es muy importante un detalle, mismo la gente de Quality lo está diciendo, hay que comprar las entradas oficiales, ¿Qué hay? Sí. ¿Trucha? Bueno, en el espacio Quality, no en distintos lugares de reventa. Y no hacer caso a personas irresponsables que andan merodeando por allí tratando de vender entradas. QualityEspacio.com, ahí están disponibles. Bien. ¿Alguna otra cosa que anunciar? No sé si... Bueno, Gillespie tiene su show los miércoles. Sí, sí, ¿va a seguir? Hasta el 18 de diciembre ahí se corta el exitoso ciclo. Bueno, muy bien. Todo el año en el Bebop Club, sí. Queremos recordar que en City Bell, sí, vecino a La Plata, estará mañana el cantante Lautaro Massa. Sí, Lautaro. Que va a sacar un... Mejor dicho, que sacó ya un disco que se llama Siendo, ahora lo va a presentar. Ahí hay muchos temas, incluso hay un tema que yo mismo he compuesto, que es Distancia. Ah, qué bien. Esto no lo quise decir ayer. Pero lo dijo hoy. En La Plata, pero lo dije hoy porque no pude aguantar más. Letra y música. Todo pasa por mí. No, yo me considero el centro del mundo. Entonces, pero... mire, hay un tipo que hace 27 tangos y yo que hay uno que lo hice yo. Bueno, sí, está bien, pero también habrá de otros autores. No, no me importa. ¿Está grabado en algún lado el tema a distancia ya? Sí, en el disco este que acaba de sacar Lautaro Massa, que se llama Siendo. Ah, pero... Y lo presenta mañana en City Bell, en un lugar que no me acuerdo cómo se llama. Ayer lo comentamos, pero ahora perdí la... Pregunta, bueno, por ahí, la gente de City Bell. Pregunta, City Bell, no debe haber muchas presentaciones de discos de cantantes como Lautaro Massa. Quiero promover también Aparece, espectáculo teatral de Toto Castiñeiras e Ignacio Torres. Sí. Acá dice, la explosión del circo, la implosión de toda la compañía. Esto será el 29 de noviembre, el 4, el 11, el 13 y 18 de diciembre. Quiere decir que hay muchos días. Muy Por bien. Ahora, el primero es el 29 de noviembre. Que, ¿cuándo viene a ser? La semana próxima. Sí, la semana que muy viene. Muy pronto, bueno. Esto será, ya daremos la semana que viene amplia información noticia de esto. Sí, vamos a... Entonces, en el Teatro del Extranjero, Valentín Gómez, 3380. Y las entradas están en Alternativa Teatral. Recuerden, el espectáculo se llama Amanece. Muy bien, ya lo tomamos Hay nota. Hay una película que se llama Amanece que no es poco. Que no es poco. ¿No la vio usted? Es una película española. Sí, sí. Muy... Ay, me parece... que es de Saura. No, es de Saura. Bueno, ahora vamos a entrar en la laguna. Yo me acuerdo perfectamente del afiche, que hay una pera, un fruto colgando de otro. Con unos dibujos. Bah, y ahora no me viene ninguna otra imagen. No es este tampoco el mejor momento para empezar a encontrarnos con viejos recuerdos. No vamos a poder reconstruir nada. No. Puede ser que sea una película de Carmen Maura. No siga con no, cosas. No, señor. Ahora, ahora le voy a decir. Bueno, ahora el oyente en su casa debe estar diciéndolo. A mí me encanta muchísimo. Es la película de... Es muy posible que trabaje... Es de un amigo de Luis Piedrahita que vino en una ocasión a cenar con nosotros. Sí, pero es peor esa referencia. Sí, o sea... Sí, yo sé quién es. ¿Quién? Francisco Fernán Gómez. No, bueno, ahora listo. Vamos a interrumpir el programa. Ahora, claro, nos vamos. Bueno. No, ahora la podrían buscar, acá en producción la van a buscar, Amanece. Sí, sí. Que Amanece no, que no es poco. Amanece que no es poco. Buscando. Trueba. Trueba, sí, señor. Ah, Fernando Trueba. Sí, señor. Gran, ni director. Más ni menos. Sí, señor. ¿Es amigo de Luis Piedrahita? Sí, es amigo de Piedrahita. Estuvo una noche en una cena que tuvimos en Madrid, ahí con un montón de tipos. Usted sabe que le gusta muchísimo el jazz a Fernando Trueba. Sí, claro, y vio el programa. Ah, y hizo una película de jazz latino, muy buena. Amanece que no es poco. No, es otra. Sí. Otra que no, ahora no nos acordamos cuál era la película de jazz latino que hizo. O sea, siempre hay algo que no nos acordamos. No, por suerte. Bueno, maravilloso. ¿Qué le parece si pasamos a la parte conceptual y creativa de este programa? Bueno, yo creo que estamos en tiempo de... las familias que a veces se quedan sin programa para hacer, para distraerse, tenemos que volver a los picnics, porque hemos delegado la institución del picnic en los muchachones y en... la fiesta del estudiante. La primavera. Claro. ¿Y la familia qué? ¿Por qué la familia no va? Claro, antes había con mucha frecuencia estos picnics. Yo creo que todos los fines de semana. ¿Sabe qué? Había unos lugares que ahora... han desaparecido de la faz de la tierra, como Punta Lara, o las barrancas de San Isidro, las orillas todas de los ríos cercanos a la capital, en donde las familias iban, incluso los vecinos a veces, iban gente del barrio en un camión, iban todos a la costa. Le puedo agregar los bosques de Ezeiza. Los bosques de Ezeiza, con las piletas. Las piletas. Con las correspondientes piletas, señor. ¿Por qué le ponían agua salada a las piletas esas? Para, no sé. No sé. Lo decían. Yo ni siquiera sabía que era agua salada. Lo decían como una ventaja. Sí. Y porque uno flota mejor en el agua salada. Yo lo consideraba algo, y aparte, algo malo. Es la sensación de estar en el mar. Es fantástico. Sí. Es más limpia el agua salada, sí. ¿Será eso? Puede ser que sí, que el agua salada mate. Sí, bacterias. Todo. Sí, yo creo que sí también. Bueno, acá dice, tengo material que me ha mandado de la Asociación Argentina de Promoción del Picnic. Muy bien. Ah, mire, ah, muy bien. Qué disfrutar de un picnic durante los meses de verano puede ser divertido para toda la familia. Sí. No le digo. Necesitas una sexta. Sí, una sexta. Una sexta. No, una sexta. Pero una bien. Una sexta. Sexta, no, señor. Sexta canasta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Sexta. No, una sexta, una canasta de mimbre. De mimbre. Unas cuantas cosas para comer, sí, y ayuda de tu familia para organizarlo por ti mismo, ¿no? Además tienes que darte cuenta de que esto ayuda a unir a la familia. Familias incluso que se llevan muy mal. Que no tienen comunicación, no tienen diálogo. No tienen comunicación alguna y a partir de un picnic empiezan a desarrollar emprendimientos conjuntos. No, bueno, no lo sé, no. Primero, elige un fin de semana para realizar el picnic. Trata de hacerlo en los meses de verano. Bueno, claro. Porque es la mejor época para realizar un picnic, nada más. Porque el pasto está espectacular, uno puede sentarse en el pasto y hay un montón porque de insectos no para nieva. Ver. Claro. Bien. Se puede tomar sol. Haz una lista de las personas a las que te gustaría invitar. ¿Qué conviene, que sean muchas o pocas? Pero hay que hacer una. ¿Tantas? Sí. Yo creo que tienen, no tantas. ¿Cuántas? Y para, como para llenar un camión. Claro. Sí, bueno. Pero 40 personas, poner. Sí. ¿Y de dónde junta 40 personas? No sé, yo tendría que familia, recurrir a conocidos de mis conocidos de mis conocidos. Claro, y además, ¿cómo los tienta? Es decir, vamos a un picnic en camión. Bueno, eso es lo que hay que recuperar, señor. Bueno. Dice, pídeles a tus padres y hermanos. Sí. Soy un hombre grande. Y bueno, a lo que tenga. Bueno, que inviten a algunos amigos del trabajo. Ah. Primero, no tengo hermanos. Segundo, no tengo trabajo. Bueno, ese ya es un escuela problemas. O vecindario. O vecindario. O sea, esto es para personas menores de 11 años. Sí. Como todo. Que ya hacen el picnic, además. Sí, como todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Sí. Bien. Lo que pasa es que tan gente ya tan lejana del trabajo, ya, puede ser complicado. Elige el lugar adecuado para el picnic. Y si puede ser un parque o en el jardín. ¿Cómo en el jardín? ¿Por qué vivir en camión si es en mi propia casa? ¿Sabe que lo peor, eso es un gran error, hacer en una casa con jardín picnics o campamentos? No. Porque todos terminan adentro de la casa, dice. Claro. La gracia se termina en 10 minutos. Claro. Y dice, porque vamos, ¿quieren ir al baño o van al baño? Vamos al baño, sí. Después le dice, hace calor. Bueno, así, hay mosquitos. Sí. Entramos. Sí, yo de noche. Sí. A comer algo. Sí. Finalmente, sí. Nadie duerme en las carpas, nadie consume cosas arriba de una lona, nada. No, señor. Así que es mejor en un lugar agreste, vecino a la naturaleza, etcétera. Hablábamos de La Plata, vaya al Parque Pereira Iraola. Sí. Bueno, ahí tiene. Ahí me agarró descuidado. Picnic de aquí y de allá. Lleva una cesta, sí, de picnic, ya me lo dijeron. Tiene que ser de tamaño mediano o grande, quiere decir que no chica. Si llevas algo que se puede arruinar con la calor, sí, llévalo en una hielera. Bueno, claro, por ejemplo, helados. Helados. Bueno, sí. Pero para mí no es aconsejable. No, helado no es de picnic. ¿Ni siquiera en una heladerita de Telgopol? No, le no, va no a aguanta, bien. No le aguanta. ¿Con hielo adentro, con no, juguito? No, le aguanta. Señor, no. Ni menos tampoco vio una sopa inglesa. Sí. De esas tortas borrachas. De no, queda horrible eso. Eso se deshace todo. Un tiramisú, todo. No, se deshace. Los alimentos más populares y prácticos son emparedados de mantequilla de maní. Sí. ¿Dónde vieron eso? Yo nunca vi en mi vida un emparedado de mantequilla de maní. Usted sabe que creo que hay una golosina muy conocida que es de turrón mantecol. Sí, sí, señor. Me atrevería a decir que en la Argentina no se vende. El único lugar donde en el mundo en donde no se come el emparedado de crema de maní. Sino en todo el mundo, en Estados Unidos especialmente, mantequilla de cacahuete es. Cacahuate. Ah, alcahuete. Sí, ¿cómo es? ¿Alcahuete o alcahuate? Porque yo creí que era cacahuate o cacahuete. No, es cacahuate y alcahuete. Ah. El alcahuete. Bien, cacahuate. Manteca del alcahuete. Dice, entre los alimentos nutritivos están la sandía, la manzana, el apio y las pasas. La pasa de uva es fundamental. Sí, sí. Se da riquísimo apio. Eso no se usa habitualmente en los sándwiches. También ¿no? Hay sándwiches de jamón y queso también. Sí, sí, bueno, eso, claro. Lleva galletas. Sí. Porque junto con los pasteles y tortas son el postre más popular para los picnics. Bueno. Sí. ¿Qué más? Y yo creo que tiene que llevar milanesa. O sea, la milanesa transpirada del tupper, ¿vio? Que sí, usted la guarda. Sí, sí. Y empieza a transpirar la milanesa. La milanesa también se degrada un poquito con el calor, ¿eh? Sí, un sí, poquito, pero. Pero igual también, rica también fría, ¿eh? La milanesa, al menos los argentinos tenemos un margen de tolerancia frente a la milanesa muy desarrollado. Sí, sí. En cualquier. Sí. Tiene razón. Ahora que pienso, puede estar caliente la milanesa. Sí. Y es mejor también. Si se calienta, claro, mejor. Sí, sí. Bueno, pollo frito, ensalada de papa, pepinillos, sí. Pastel de fresa. No será mucho. Sí, sí, bueno, sí. Está muy bien. Tarta de arándano. Ya es demasiado. Ya empezamos. Queso para untar, uvas. Sí, está bien. Bueno, va. Yo le agregaría un salamicito, un. Ah, bueno, sí. Una picadita. Organiza también juegos y actividades divertidas para los niños y adolescentes, o cualquiera. Dice el voleibol o el fútbol. No, pide. Es más relacionado con la naturaleza. Sí, pero hay juegos de pelota, ¿eh? Sí. Una pelota hay. ¿Sabe una qué? Pelota siempre conviene llevar. Se juega mucho al quemado. Sí, son dos bandos. Son dos bandos, ¿vio? Que uno le tira la pelota al otro. Divididos por un espacio. Sí, en dos. Claro, en dos grupos. Una cancha dividida en dos. Dos grupos. Igual, ¿a usted le gustan los picnics cercanos a un río? Y, o sí. Eso es un peligro en una de esas. No, a mí me encanta. Bueno, ¿por qué un peligro, dice? Porque hay... alguno se puede caer al mismo. No, pero imagínese, es... por ejemplo, usted hace un picnic. Sí. Empezamos todos a chupar, ¿no es cierto? Sí, sí. Una caña, un vermú, lo que sea. Y sí, bueno, en cualquier momento se cae alguno al río. Bueno, alguna responsabilidad hay que tener. Lo lindo del río, ustedes cuando vamos a hacer los picnics, todo mi grupo, sí. Vamos a una isla del Tigre. Ah, qué bueno. Pasan las lanchas colectivo sí. Y saludan. Y saludan. Y uno sí. Se pasa así las horas. No. Yo bueno, cuando sí. Voy al Tigre así, paso las horas. Me siento en el muelle sí. Y espero que pasen las lanchas y las saludo. Y salude, bueno. Y así me paso, qué sé yo. ¿Cuánto? 10 minutos. Ah, minutos, bueno. No, señor, es para pasar todo el una día. Cosa muy nunca, interesante. Nunca aguanté más de 15 minutos. En el Tigre, cuando yo era chico, me llevaban mis padres sí. Y a las islas. De repente a una isla. ¿Ya había islas en el Tigre? Sí, sí. Sí. Y las islas tenían pequeños canales y arroyos. Sí, siguen teniendo, ¿no? Bueno, y pescaban anguilas. ¿De ¿Anguila? Qué forma? Poniendo el dedo. Sí. ¿Aquí? No, señor. Adentro del arroyo. Ah, dentro de la anguila, creo yo. Y la anguila iba y succionaba el dedo y la sacaba. Pero usted dice que cualquier dedo puede poner y la anguila sí, viene. Sí, o sea, sí. Puede ¿alguien? Poner una salchicha también y viene. Claro. Sí, sí, también, pero se la come la salchicha. ¿Cómo la levanta la anguila? Claro. Pesa 2 kilos. bueno, consejo. Sí. Si puedes, averigua si una banda de música puede tocar en tu picnic. No. ¿Cómo es una banda de música para tocar a dónde? Una vez que podemos zafar de la banda de música. De la banda de música, sí. Un lugar donde no hay música. Sí, claro, sí. Uno hace kilómetros y kilómetros asomándose en los lugares para ver dónde no está prendida la música. Claro, deje los músicos en el puerto. Tranquilo, además, ahí no tiene parlante, no tiene nada. Sí. ¿Sabe sí. Cuál es una banda ideal? Lo que pasa es que últimamente nos están tocando mucho. La Joven Guardia. Para un picnic. Sí, sí. ¿La Joven Guardia? Andando por la calle. Ah, sí. Mirando a la gente pasar. Bueno, haz que todos aporten la comida. Cada miembro de tu familia que prepare algo y lo lleve al picnic. Sí. Tú te encargas de las milanesas, aquel de los postres. Yo llevo el arrollado de pollo. Que es como arrollado de pollo. Si sí, vio que hay arrollados sí. De. Yo no comería arrollado de pollo nunca. Con un pionono. Claro, siempre hay alguien que insiste en hacer esa porquería. Que lo lleva. El pollo, ¿cómo es? Lo desmenuza. Claro, sí. Todo lo que sobra. Y sabe sí. Si es pollo, andás sí. A ver, ¿no? Pero siempre hay uno que se dedica a hacer eso y a molestar. No descartes, no descartes. No, no. No descartes. De descartar. La idea de una cabina de juegos de entretenimiento. En caso de que puedas conseguir una. Pero si es un picnic, ¿no? ¿Qué es eso? Eso no es. Está loco. Enloqueció de golpe el tipo. Sí. ¿Sabe lo que lindo? Sea. Una barra de tragos. ¿En un picnic? Sí. Pero es en un picnic. Pero sentados en el suelo. Es más tradicional. Una minibarra con daiquiri, esto, lo otro. Pero eso es otro lado, señores. No sé si un picnic. Tiene que tener, sí, cuidado con el sol y con los bichos, ¿no? Porque se le suben a la comida las hormigas. Con los bichos. Cuidado con las hormigas, ¿eh? Sí. Atención, porque hay acá un pequeño apartado acerca de las hormigas. Ah. Las hormigas, dicen, esos diminutos insectos que habitan nuestros campos. ¿Por qué no dice hormigas? Claro, o sea, hormigas. Unos animales que siempre nos han parecido inofensivos. Sí. Y sin embargo, bla, bla, bla, una hora de pésima literatura. Y cuidado, que les voy a decir cuáles son las 5 hormigas más peligrosas del mundo. A ver. La hormiga bulldog es conocida porque tiene la capacidad de inyectar un potente ácido, sí. ha sido un gusto, no. Denominado fórmico, justamente, claro. Formica, el ácido fórmico, que puede generar una enorme quemazón en la piel. Para mí es la hormiguita roja, la chiquitita. No, bueno. Estas hormigas viven solamente en Australia, así que a mí que me importa. No, a mí que me importa, no, si va, ¿sabe que de los mejores lugares para ir a hacer picnic y campamento? Sí. Están en Australia. Sí, pero ¿qué, no vamos a ir hasta Australia para hacer el picnic? Los mejores para que nos agarren justo las hormigas bulldog. Están las hormigas argentinas. Sí, esas son. Que son las mejores del mundo para mí. Sí, son las que vienen con la cola más clara, ¿no? Dice, este tipo de insecto. Sí. Se enmarca. Ah, se enmarca. Sí, ya solas. Sí, yo tengo en el living unas hormigas argentinas. Sí. Típica de argentino. Típico de argentino. Sí. Es un animal invasor que está colonizando una gran parte de los bosques debido a una reproducción masiva. Sí. Se agarra una reproducción masiva, meta y... Sí. Meta palo y a la bolsa. Me parece que en California estaban las hormigas argentinas. Sí, haciendo todo el daño que podían. Y estaba muy nervioso. Y tienen 2 reinas por cada hormiguero. Ah, ¿sí? ¿Hay 2? Claro. ¿Cuántos viven en un hormiguero, más o menos, promedio? ¿Cuántas hormigas? No, reinas. No, hormiga. Pero hormigas. Más de 1,000. Mí, ponele... 10,000. No, 1,000 o 10,000. Es muy difícil. Más de 1,000. 100,000, 10,000. No. 1,000. Estamos en un medio de comunicación, dando información. Bueno, es más o menos lo que me parece. No, pero no es. Según los días. No es, me parece, es información. Ahí debe haber hormigueros de poca población. Sí, ¿vio sí, que sí. Uno ve el agujerito, por ahí una hormiga, sale otra, y por ahí algunos que no, que están ahí. Y bueno, esperando. Sí. Parece un monobloc. Pero no podemos dar información a la chacota, porque después, hoy mismo, esta noche, un padre le dice a su hijo, ¿sabés cuántas hormigas hay en un hormiguero? Y ¿qué importa? Le dice el hijo. No. Y repite eso. Repite, y eso queda bueno, grabado. Pero son distintos los hormigueros. En los niños, no podemos, no hay exactamente una cantidad. Dice, lo escuché en la radio. Lo escuché en la radio. Según en qué radio, porque hay radio que exagera. Infla todo. Hormiga saifu, localizadas únicamente en los territorios de África Occidental y el Congo. Sí, me parece que esa es más grande. Esta especie es conocida por unas mandíbulas más grandes. Sí. De lo habitual en un insecto de ese tamaño. ¿Y cómo lo ve, además, eso? Sí, yo. Además, siempre se reúnen en enormes colonias alrededor de la reina. Sí, claro. La reina Siafu. Me parece que es la famosa llamada marabunta. No. ¿Esa? Esta es la hormiga más grande del mundo, la reina Siafu. Bueno, ¿vio? Es la muy mortífera. Ahora la reina... Yo le pregunto, ustedes son biólogos, ¿verdad? Sí, no, ¿qué tal? Biólogo, no, profesor de biología soy. Ah, usted es profesor de biología. De la escuela secundaria. Yo soy biólogo, estoy al frente de un laboratorio. Ajá. Que, bueno, estamos ahí. Nos encargamos de descular hormigas. Sí. ¿De curar hormigas? Descular hormigas. Ah. Estamos en el estudio de las hormigas. Yo desde el lugar de docente y él más de investigador. Bueno, pero lo que yo le quiero decir... Es la hormiga, esta es una duda que tuve siempre, ojalá me puedan decir. Claro. La hormiga reina. Sí. Esa es la jefa. Sí, entiendo. Es la jefa. Pero es servida, por decirlo de algún modo elegante. Bueno, somos gente grande. Bueno, sí. Somos gente grande. ¿Es servida por todas las hormigas? No, no, no, señor. ¿Cómo? ¿Qué se cree que te... Bueno, es la reina, la vez señor, ¿qué se cree que todos son acá? No. ¿Y no cómo... sé por quién, no sé cómo funciona. Y bueno, pero usted vio... Habrá zánganos, me parece. ¿Cómo va a haber zánganos si esas son las abejas? Pero más o menos lo mismo. ¿Es biólogo o qué es? Sí, no, soy... La hormiga reina es seducida por una hormiga macho. Seducida por una hormiga macho. ¿Uno solo hay? Bueno, los dos conforman un matrimonio para después tener huevos. Pero entonces, ¿qué? ¿Ese hormigo macho es el rey también? En ese momento sí, pero la hormiga ¿usted está reina... seguro de lo que está diciendo? No, para mí el asunto hormiga es matrilineal. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería matrilineal? Y lo contrario es patriarcal. Claro. Claro. Es una sociedad... matriarcal. Matriarcal. Todo favorece a la reina. Todo, claro, porque vienen... No sé quiénes son ahí, ponele, llamale H. Sí. Llamale zánganos, llamale novios. Sí, pretendientes, no sé, sí. Los tipos cumplen con su función así. Vamos a ver, somos gente grande, sí, ¿no? Sí. Y después, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando. No, no señor. No. Hay, yo tengo entendido que hay especies que una vez que son fecundadas, vamos a decirlo así. Señor. La hembra mata al macho y le dice. Chao. Y a no le importa nada. Bueno, no sé si no le importa. Pasa con la araña viuda negra. Sí. ¿Hace así? La viuda negra, sí. Una vez que termina de hacer todo lo que ella quiere con el macho, lo mata. Lo mata. Todo, lo que ella quiere. No, pero no es así. Bueno, las hormigas nos enseñan muchas cosas a los humanos. Sí, no es que ellas quieran enseñarnos la... Bueno, nosotros nos apropiamos de ese conocimiento, claro. ¿No? Porque no es que viene una hormiga y dice, le voy a enseñar la tabla del cielo. No. Pero veo que ahora uno de los juguetes didácticos más codiciados por los chicos son los hormigueros artificiales. Sí, hay que ver cómo codician los chicos los hormigueros artificiales. Claro, porque es una especie de frasco donde se ve por dentro los túneles. Sin agujeros son esos hormigueros. Claro, si vos le dejás el agujero, la hormiga se va. No, tiene un agujero con una puertita en donde usted le pone, pues le tiene que renovar el agua. La comida, claro. El agua. Ah, agua. Claro, para que tomen, van a tomar. No sabía que tomaban agua. Agua y un poco de rabacillo, le pone algo así. Y el niño aprende la proliferación de la vida porque ve cómo se van reproduciendo. Sí. Arranca con dos hormigas. Tiene que haber una reina. Ya al rato nomás son como 20 hormigas. Y puede ver los huevecillos. Sí, todo puede ver. Sí, prácticamente es un vidrio, ahí puede ver toda la actividad. Cualquier cosa. Pero sin embargo conviene con una cortinita alrededor. ¿Por qué? Cuando usted no lo está mirando, cierra la cortina. Claro. Bueno, si no, la hormiga siente que está siempre observada. La hormiga bala. Ah, sí. Bala, sí. Tiene un potente veneno y una sustancia, ¿no? Con propiedades procoagulantes. Y no sé qué te hace. No, te produce un edema. Es terrible. Claro. Te deja ahí. Si lo pican 20 hormigas, le queda un coágulo gigante. Claro, le queda todo tapado. Bueno, todas estas especies de hormigas producen mucho daño y arruinan los picnics. Claro, ese es el problema. Los arruinan para siempre. Sí. Bueno. En el picnic no nombró entre las comidas que son de las más nutritivas y de las más fáciles de trasladar... Empanadas. Los huevos. Los huevos. Usted lleva un huevo duro. El huevo duro, que puede ser trasladado hasta con la cáscara para que no se ponga... Claro. O en cualquier lado. Usted se pone los huevos donde quiera, sale de su casa. En el bolsillo se los mete. Bueno, usted vive en pleno centro y se va a un picnic a un lugar más rural. Y dice, bueno... ¿Qué hago con los huevos? Me los pongo acá. Sí. Y lo lleva, y usted puede viajar entre en tres colectivos. Y le digo una cosa. No hay problema. Prácticamente es tan genial la naturaleza que son como de goma los huevos. No me diga. ¿Cómo de goma? La textura. ¿Dónde los compra los huevos? La textura. Cuando uno le saca la cáscara, textura, como una pelota. No, tanto gesto que esto radio, no hace falta, señor. Hacer la textura de los huevos como... Otro consejo es llevar a un picnic un mantel a cuadros o uno azul. ¿Por qué a cuadros? Dice, porque facilita que se ve más lindo. Ah, bueno. A mí que me importa. Y asegúrate también de contar con sillas y mesas. Sí, ¿por qué no se queda en su casa, entonces? No, plegables, la venden en cualquier lado. No importa si es plegable o qué, pero ¿cuántos kilos de mesa lleva? No, como por 40 eso. Personas, ¿cuántas llevo? 40 sillas. Siéntese en el suelo, para eso es un picnic. Bueno, es un picnic. Pero... Sobre la grama, claro. Se tira, y puede llevar otras lonas. Pero ¿sabe qué? También me dijeron bichos colorados. Sí. Ah, sí. Hay gente también alérgica. Sí, que uno se empieza a rascar, empieza a picar. Claro, y es peor. Sí. Es peor. El bicho colorado está a veces en las que llamamos margaritas, pero no son margaritas. Sí, claro. Son muy pequeñas. Mini margaritas. Y exactamente. Y ahí están los bichos colorados. Y que son muy pequeños, son difíciles. Ahora, ¿hay menos que antes o es que ahora una está en menor contacto con las flores? Las dos cosas. Para mí hay menos que antes. Sí. ¿Yo sabe cuánto hace que no tengo bichos colorados? Muchísimo. Y bueno, sí. Hace mucho. Y no es que no esté del todo en contacto con la tierra, porque a veces estoy. Sí. Sin embargo, yo no pasaba una semana sin que me agarrara bichos colorados en las partes más suaves y tersas. Sí, claro, ahí es donde ataca. Ahí cuando está lo suavecito, ponele atrás de la rodilla, chao. Sí, ahí, bueno, y otros bichos que no vemos, el bicho canasto, el mamboretá, el alguacil, las luciérnagas. Eso le iba a decir, el bicho. Todo eso cada vez menos. Pero mangangá. Sí. Pero a diferencia de todo eso, hay bichos que están volviendo, lagartijas. ¿La qué? Las lagartijas. Las lagartijas. Claro, sí. Yo nunca vi una lagartija. Yo vi una lagartija. No, mire, además, la lagartija no es un insecto, no es un artrópodo. Bueno, pero son bichos. Bueno, pero hace mucho que no se ve. Bueno. Yo a veces veo, ¿eh? Ahora hay. Hay unas que vienen en los camalotes, me parece. Sí, chiquititas. Chiquititas y a veces transparentes. O sea, sin terminar. No, sin terminar no, son así. Sin terminar como todos los inventos de esta época. No, señor. ¿Qué ¿No crees que están sin terminar? ¿Qué usted, cosa? Por ejemplo, va a poner la televisión, tarda 15 minutos en ponerla. Sí. Emprenderse. Dice, voy a poner mi programa favorito, cuando termina de ponerlo ya terminó. Porque usted tiene que someterse a un interrogatorio. Es verdad. Por parte del aparato, que le pregunta si quiere esto, si quiere aquello, cómo se llama, cuál es el número, dónde terminó, terminó. Sí, bueno, y peor si cambia de canal, que hay fundidos a negro entre un canal y otro. Hoy, por ejemplo, llamé a uno de nuestros compañeros que se había trasladado a un lugar que estaba a una cuadra. Yo estaba esperándolo en el auto. Sí. Y ni bien se fue, me di cuenta que tenía que darle un mensaje, tenía que traer algo. Sí. Empecé a tratar de comunicarme. Sí. Cuando me comuniqué, apareció, ya había vuelto. Ya había vuelto y tuvo que ir de nuevo. Y tardé como 5 minutos nada más que hacer todas las maniobras que hay que hacer para comunicarse con alguien. Bueno, sí. Y hay cosas, te dicen, por ejemplo, tal cosa, ponerle Barton, la manera más rápida de conectarse. Sí, sí. Solo decir, esta es la manera más rápida de conectarse, ya te está haciendo perder 15 segundos. Sí, claro. ¿Por qué no se apuran de una vez? ¿Por qué no terminan de inventar el celular, inventarlo bien, las redes, todo? Bueno, ¿y la lagartija que está más a medio de...? Están a medio construir. Le falta el que la pinta de verde. Claro, no, claro. Señor. Falta todo el control de calidad. Lávese la boca para hablar de la lagartija. Pero escúcheme, se le ve todo el intestino, transparente. No. Imagínense que usted tuviera la piel transparente. Sí, sí, sí. Y se levanta así y se mira a hacer la digestión. Sí. Mirá el alfajor. Sí. Che, ¿qué tal mirá estaba? El alfajor. Che, ¿qué te comiste? Bueno, ten mucho cuidado con las alegrías. Alergias. Con las alergias. Sí. Al maní, de que tanto hablamos. Sí. Porque acá en Argentina casi no se come maní. No, en comparación a la mantequilla de maní, tampoco. Pero en los Estados Unidos hay mucha gente que tiene alergia y es gravísima. Y la del maní. Cuidado que te liquida, de las peores. Sí, de las peores es de la del maní. Yo no sabía. Uno cree que siempre es a los mariscos y ese tipo de cosas. La del maní es terrible. Y bueno, y hay muchos productos además que tienen maní y no lo sabemos, golosinas y todo eso. Bueno, discúlpeme, estaba hablando... Sí, estaba coordinando cosas. Si comienzas a murmurar con tus compañeros o familiares, detente. O sea, nada de chismes en los picnics, ni para hablar mal de nadie, no, porque... ni para instalar una disputa familiar, por ejemplo. No, justo en un picnic. No, y eso de armar camarillas, como se dicen ahora, las populares contra la no sí. sé qué. No va eso. Ahora, una cosa que para mí es interesante es el amor. Sí. Usted va con... una chica que le gusta. Claro, una chica que sí, le gusta. Sí. Usted va a procurar enamorarla. Y la oportunidad. Y la oportunidad. Así que tiene que buscar, ya sea una cueva... Sí. Primero una un lugar así romántico y oculto a la vista de los sí. demás. Y usted cuando la tiene a tiro a la chica y le confiesa su amor sí. y ahí nomás dan rienda suelta a su pasión. Bueno, es una posibilidad. Sí, pero primero hay que inventar una buena excusa para alejarse del grupo. Claro, segundo, el lugar elegido tiene que estar más o menos lejano. Sí. Usted no puede, por ejemplo, un yuyal a 5 metros. No. Tampoco demasiado lejano. No, lejos tampoco, porque por ahí son 10 kilómetros que usted tiene que caminar. No, sí. Para eso me quedo en mi casa. No, o ya se vuelven todos y ustedes se quedaron ahí. Claro, se quedaron ahí. Y bueno. Y bueno, un momento, un rato está bien. Pero hablábamos de un picnic familiar, esto es sí, familiar sí. o de vecinos. Y amigos. Amigos, todo. Ahí, hay veces que uno no tiene otra manera de conectarse con esta vecinita que tanto nos gusta. Claro, me imagino que sabiendo llevar esta situación puede ser de un romanticismo inigualable. Ir caminando por un sendero sí. y señalando, mira qué hermosa planta, mira, me parece que estoy viendo un colibrí. Claro. ¿Me parece o es un colibrí? No es un colibrí, no. ¿Y qué? Adivina qué es. ¿Pero cómo va a decir me parece? Dice... El colibrí es irrefutable en su aspecto. No, bueno. Ay, dice, a ver, una hormiga o bulldog. No. Un colibrí. Bien. Asimismo, está bueno ir en camión porque uno se divierte durante el trayecto. Bueno, yo me acuerdo... Es más divertido el trayecto que el picnic. Lo mejor es llegar y volver. Claro. Ya está. Me acuerdo de la famosa serie que daban los Campanelli. Claro. Justamente iban en un camión... Sí. A un picnic. El verano de los campaneros. Claro. Sí. Había modelos de camión, Chevrolet y Ford solamente había en aquel entonces. Sí. Y a veces algunos de la Chrysler. Y esos camiones viejos, con caja de madera, sí. ahí se ponían todos agarrados, y íbamos cantando, ¿no? Era... Ahora que vamos despacio trulala, ahora que vamos despacio trulala, vamos a contar mentiras trulala. Bueno, sí, también en esos camiones iban a la cancha. También claro. en los camiones. Sí. Ahora se utiliza más el colectivo viejo color sí. naranja. Escolar, sí. También son de colectivos que antes formaban parte de la dotación del transporte público. Claro. Y después se retiran a un segundo batallón de tipos que van al hipódromo, chicos a los colegios, presos. O los llevan a los balnearios en la temporada de verano, sí. Los colectivos de la línea 24, los más viejos. A los jubilados llevan. No, y los ve andar por, no sé, San Bernardo. Claro. No me digas. Sí, y usted lo para y es un colectivo de la 24. Ah, qué bueno, vino a ver colectivo, incluso con líneas que ya cambiaron de número. Sí. Bien, algún día hablaremos de líneas de colectivos que cambian de número. Sí. Y que, ojo, hay que ser muy viejo, Sí, pero porque un día, hace muchos años, tuvo lugar un cambio drástico de números sí. en todas las líneas de conurbano y la capital. Por ejemplo, el 220 pasó a ser el 80. Ya la gente se olvidó de eso. Ahora, hace poco, cambió la línea 165, que nosotros le decíamos el verde, en Monte Grande, que va hasta Plaza Miserere, pues se llama Expreso Lomas, va por toda sí, la avenida sí. Pavo. Ese cambió, después de muchísimos años, de llamarse 165. ¿Y cómo es ahora? No lo sé el número. Entonces, señor. Bueno, sí, hay muy bien. Muchos que cambian así. ¿Qué le parece si...? Hay mensajes. Sí. Bueno, si vemos qué es lo que dice la gente. Por favor, algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también otros que llegan al WhatsApp. Sí, al WhatsApp, que es 1165855580. Bueno, aquí Marta Campo dice, hola muchachos, Desde Liniers esperando la noche para escucharlos, un pedido para Alejandro. Montecriollo quiere que cante bueno. El sordo. Y ya, y es así. Después lo canto, si usted quiere. Bueno. 40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la careta negada de mi corazón. Hagan juego, Montecrioso, que en tu emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Muy bien, señor. Qué bueno. Lola Tarkovsky. Sí, sí. Estoy corriendo los muebles para que bailemos. ¿Será algo de Tarkovsky? No lo sé. Soy Laura Cañas, de La Plata. Estuve la otra vez en el Coliseo, acompañada de Germán. ¿Cómo nos divertimos? Gracias por las risas. Una pregunta, ¿estarán este año en Mar del Plata? Posiblemente. Muy bien, besos. Leo Gerlain dice, leí que se encontró un fósil congelado en la Antártida, de características similares a la del monstruo, el monstruo del lago Ness. Ajá. Sí. Pero en verdad... Pero si el monstruo del lago Ness no se encontró. No, claro. Pero de lo que conjeturan que es. Se comprobó, pero no sé si fue en la Antártida, que había serpientes, las serpientes antes tenían patas traseras. Claro, ¿y después qué? Y delanteras, ¿no? Y llegaron a constatar las traseras. A lo mejor primero tenían en todas partes. Claro, primero claro. Se le borraron las patas delanteras. Eran un 100 pies. Eran un 100 pies. Claro. Se le fueron borrando todas. Esas son todas mentiras. No, sí, señor. Sí. Hay gente del Coliseo estudiando esto. Bueno. Hola, amigos. Una pregunta que hace mucho quiero hacerles. ¿De dónde viene la frase hijo de una gran siete? Abrazo desde Canadá, dice Marcelo Romano. Gabriela Contreras. Muchos saludos desde Costa Chica. Las Toninas, parte de la costa atlántica. Sí, costa chica. Atención, Las Toninas, San Bernardo, sí. La Lucila del Mar. ¿Qué? ¿Atención qué? Nada. Ah, sí. Cecilia Guerra dice, hoy es mi santo, 22, Santa Cecilia. Es el santo de hoy, San Mamerto. Patrona de la música. La patrona de la música. Sí. Le pido al maestro que me dedique el tema que él quiera, Cecilia Guerra. María Cristina Cancela, qué bueno que ya comience el bailongo. Tan esperado, No estoy en Uruguay, pero sí en Morón, y con muchas ganas de comenzar el baile. Bueno. Aquí Beatriz pregunta qué días estaremos en el Caras y Caretas después del 24, porque sus hijos vienen de Alemania y vienen a ver el programa, no a ninguna otra cosa. Así que venga el viernes posterior a Córdoba, ¿cuál es? El 29. Claro. Viernes 29 de noviembre, 29. Vamos a estar en el Caras y Caretas de Buenos Aires a las 8. Acá dice Juan, de Santiago del Estero, nos recuerda que en el cuento Lejana, de Cortázar, hay una lista pequeña de palíndromos. Por ejemplo, los fáciles. A ver. No sé. Aquí los fáciles, nada. Bueno, a ver. Amigo Nojima. Sí. Átale, demoníaco, caín, o te delata, creo. O me delata. Anás usó tu auto, Susana. Bueno, sí. Listo. Está también los anagramas, ¿no? Salvador Dalí, Ávila Dólar. Pero son palíndromos y anagramas conocidos, sí. ¿No? No inventados por Cortázar. Sí. Soy Alberto de La Rioja. Alejandro, hace unos meses mencionaste una amante a la que le atraían las cicatrices. Dice, en 13 meses me operaron de una hernia, un lunar inmenso que tenía en la espalda y un ganglio en la axila. ¿Te habrá quedado el contacto de tu amiga? No lo sé. Saludos, Marcelo de San Miguel. Un abrazo enorme desde Bariloche, en especial a Gillespie. Bueno, gracias. Los sigo desde Falso Impostor, genio. Sí. Los tres, firma Tijo. Bueno, muy amable. Marlop de la Plata dice, es irresistible pensar cada vez que dicen Vengadores, en Dolina como Iron Man, a Gillespie como Thor, al trío sin nombre como el Hombre Araña, el Increíble Hulk y al Capitán América, y a Patricio Barton como Patricio Barton. No, bueno, qué mal. Edgardo Moretti, les escribo desde Resistencia. Negro, te pregunto algo. Ahora dicen en las propagandas de TV, mi pelo en vez de cabello. Que yo sepa, los animales tienen pelo. No, no es así. No. No, pero antes me duele la panza en vez del estómago, eso sí. Usan panza y no es. Pero la publicidad antes tenía una idea pretenciosa de no nombrar pelo, de decir claro. cabello, como los peluqueros. Sí, claro. Los peluqueros dicen en el cabello. Sí. Ay, sí, usted te voy a poner esto en el cabello. El pelo. Ahora se dice pelo, le dice pelo. Llano. Está bien. Yo me acuerdo que Landru, sí. Con aquella vieja cuestión acerca de lo que es Mersa, sí. lo que es elegante, decía que decir cabello era Mersa. Y decir pelo era lo más correcto. A mí este. Por otra parte, el día que me quieras no dice hará nido en tu cabello. Claro. Sí. No. Hola amigos, los escucho desde Barcelona. Soy Julián Castro. Siempre un poco atrasado con respecto a la programación. Por eso siento que ustedes están un poco desplazados hacia el pasado o yo en el futuro. Puede ser, sí, sí. Porque nos escucha con tiempo de delay. Sí, eso suele pasar también en los partidos de fútbol o en la interconexión con los enviados especiales de los canales de televisión sí, a otros países. Fulano, adelante, desde Lima. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan en el piso? Aquí estamos, desde Lima. Desde Lima estamos transmitiendo. Hola, sí, Gillespie. Aquí estamos. Bueno, pero digan algo de una vez por todas, porque claro, no dice pero nada. Bueno, todo eso no se hace perder mucho tiempo. Sí, sí, sí. Forma parte del asunto. Terminemos de una vez de inventar las cosas. Claro, sí, claro. Terminémosla, sí. Por favor. Hola, Vengadores, soy Cristina de Rosa, de Santa Fe. Gracias por el espectáculo maravilloso que dieron los otros días. Fue allá a Santa Fe al festival. Sí, claro, claro. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Cristina. Susana Scolpino, el Gran Dolina, un gusto enorme poder escuchar cada noche su programa de radio. Beso. Aquí Mauro de la Plata pide Lo que vos te mereces. Lo que vos te mereces es un tango. ¿Sabe quién lo cantaba? Rolón, me parece. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Medio lo cantaba burlándose del tango, ¿eh? Ajá. ¿Es para burlarse? Sí, un poco. Y vos, estoy seguro que habrás hecho lo bueno y que te dio vergüenza entrar en el río. Y así seguía. Bien. Graciela Lencina, hola, desde Zárate, los escucho todas las noches, son geniales. Bueno, no tengo más mensajes yo, ¿eh? Bueno, mucha gente que estuvo en La Plata, en el Coliseo Podestá, bueno, que saluda como Carmen Bronce. Lili Ábalos también. Hemos estado anoche allí y tenemos que agradecer a todo el público, como siempre. Siempre, La Plata. Unas ovaciones. Sí. Sí, sí. Lo llevaron en andas a un señor creyendo que era Gillespie. Sí, no. Pobre hombre, ¿cómo pobre hombre se resistía? Y la gente más se emperraba en ovacionarlo. Decíamos, no es, pero no igual. Es, y más, la gente, ¡ay, Gillespie! Cristian Humberto Llana Vivar, todo así, dice, siempre espero el programa, con un licor en la mano y un pancho en la otra. Muy bien. Manda saludos desde Chile. Bueno. Escucha allá en San Nelly Cabrera, un beso grande. Germán Bajide también. María Esther Maximid. Bueno, un beso. Bueno, uh-huh. Hagamos una pausa y regresaremos de ella con los puños llenos de verdades. Adelante. Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web. AM 750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Información. Actualidad. Opinión. Entrevistas. Cultura. Espectáculos. Deportes. Música. Servicios. AM750. Lo esencial, hecho radio. 750. Una señal. Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Somos tu radio. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50. En 750. Derecho a la información. Hora 0, 52 minutos, humedad 48%, temperatura 15 grados, 5 décimas. Iván Duque ordenó patrullajes militares y dictar estado de sitio. Tras las marchas por el paro nacional, el presidente colombiano transmitió un mensaje televisado en el que no hizo mención a los 3 fallecidos por la represión ni al centenar de heridos. El jefe de Estado estableció el despliegue de patrullas mixtas de policías y militares y atribuyó las protestas a politiqueros. Una cosa es la expresión pacífica a través de la protesta y otra bien distinta es aprovechar la protesta para sembrar el caos. Una cosa es que Colombia marche por un mejor país y otra es que politiqueros quieran utilizar estas expresiones para su beneficio personal. Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la fuerza pública y aumentar las capacidades de inteligencia. He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos y he solicitado al señor Fiscal General de la Nación la inmediata movilidad del CTI cuando se precise. A nivel nacional, he solicitado a los alcaldes del país tomar las medidas pertinentes para salvaguardar el orden público en sus territorios, tales como la restricción de la movilidad con parrilleros, la ley seca o el toque de queda. De por acá. Fernando Pino Solanas formará parte del gobierno de Alberto Fernández. El actual senador, que también es diputado electo para el próximo mandato, anunció que renunciará a su banca a pedido del próximo presidente. Se especula con que asuma como embajador argentino ante la UNESCO y que su puesto en la Cámara Baja sea ocupado por Eduardo Valdés. Sin embargo, el propio Solanas remarcó que hasta que el mandatario lo anuncie, los trascendidos son trascendidos. Pelota. River busca hoy su quinta Copa Libertadores. Desde las 17 horas de nuestro país, el equipo millonario se enfrentará a Flamengo de Brasil en la final del certamen que se disputará en el Estadio Monumental de Lima, Perú. La formación que paró Marcelo Gallardo en el último entrenamiento fue con Armani en el arco, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Casco en la defensa, en el mediocampo Fernández, Pérez, Palacios y De la Cruz, y Suárez y Santos Borré como delanteros. Humedad 48%, temperatura 15 grados, 5 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Segundo decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. No te pierdas en el dial. Somos tu señal. Viví la 750. Domingo. César Litvin. El Gato Escaldado. Eduardo Valdés. Un poco nomás. Max De Lupi. La gran estafa. Domingo en la mañana de AM 750. 750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende. Molto, calidad en abundancia. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente aquí en los estudios de la radio. Les recordamos que el jueves estaremos en Córdoba. El espacio Quality. Sí, señor. Y las entradas están disponibles en qualityespacio.com. Bien, vamos a hablar esta noche de Trajano y su sucesor Adriano. Así que ubiquémonos en Roma en el año 98 después de Cristo. En aquel año murió el emperador Nerva, que apenas se gobernó un año, que era un senador viejo y sin hijos, que no le gustaba nada a la guardia pretoriana. El sucesor de Nerva fue Trajano, que estaba en la Germania, en medio de una campaña militar. Trajano había nacido en la Hispania romana, en un lugar llamado Itálica, muy próximo a lo que después fue Sevilla. Un muchacho de unos 20 años, le llevó a Trajano la noticia de su ascenso al trono del imperio. Estaba Trajano ahí en Alemania, en lo que hoy es Alemania, Germania, lo mismo, de campaña, y mandaron un pibe a avisarle, vuelvo a ser que es emperador. El joven también era de la Hispania y se llamaba Publio Helio Adriano. Era huérfano de un primo de Trajano y era también protegido de Trajano. Publio Helio Adriano consiguió ser el primero en anunciar a su tutor el encumbramiento, pero tuvo algunos problemas. Un hombre llamado Julio Serviano, que también mandaba tropas en Germania, había intentado con toda clase de estratagemas retrasar el viaje de Adriano, porque no quería que Adriano cobrara demasiado ascendiente sobre el nuevo emperador. Cuentan que Julio Serviano intentó envenenar a los caballos, mandó derribar árboles en los caminos, aflojó las ruedas del carro del mensajero y se dispusieron en aquel camino algunas mujeres hermosas para distraerlo. Pero Adriano llegó y avisó a Trajano que era el nuevo emperador. Contra lo que esperaban en Roma, Trajano se demoró en regresar a la capital. El nuevo emperador era un hombre austero. No lo tentaba el ocio de la corte ni los aplausos de una entrada triunfal. Prefería dejar bien guarnecidas y fortificadas las fronteras del imperio. Una vez pacificada la Germanía, al cabo de un año Trajano entró en Roma junto con su mujer, Pompeya Plotina, y lo hizo con gran sencillez y con sorpresa, tanto que muchos ni se enteraron de su llegada. Seremos elípticos y diremos que bajo su mando el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Hemos pasado con Gillespie juntos frente a la famosa columna de Trajano que construyó Apolodoro de Damasco y que se eleva en honor del emperador ahí en el foro, ¿no? Y ahí alrededor de la columna, grabada en piedra, sus campañas militares victoriosas, dibujadas, qué sé yo. En su vida privada, Trajano era casi un modelo de virtud, pero tenía dos debilidades, el vino y los muchachos. Señor. Dice la crónica que daba muestras de un exceso de ternura cuando se encontraba ante soldados de esbelto talle y agraciada presencia. Tal vez fueron esos los motivos por los que su esposa, Plotina, le fue perdiendo el amor. Sí, sí. Dion Casio dice, cito, sé, por supuesto, que se dedicaba a los muchachos y al vino, pero si él cometió o soportó algún acto abyecto o infame como resultado de esto... ¿De qué? Esto, sí. Habría incurrido en censura. En cambio, bebió todo el vino que quiso, pero permanecía sobrio, y en relación con los muchachos, no hirió a nadie. Uh-huh. ¿Está claro? Bueno. Mientras se fumaba en Plotina el afecto por su esposo, ahí andaba Adriano, disfrutando de una vida cortesana como protegido de Trajano. Mm. Cuentan que Adriano era un hombre de espíritu cultivado, un soldado vigoroso, gran amante de mujeres hermosas y también de los caballeros. Ah, bueno. Desdeñada por Trajano, la emperatriz Plotina se acercó a Adriano y se enamoró. Plotina no sabía cómo conseguir que Adriano la amara. Él se negaba persistentemente. ¡Ay, que no, que no, que no! Unirse a Plotina era una traición al emperador y al hombre que lo había protegido desde la muerte de su padre. Insistente, Plotina ideó algo para llevar a Adriano a su lecho. Le prometió conseguir que el emperador lo nombrara sucesor. Hay que decir que Trajano no estaba en absoluto convencido de eso. Aunque Adriano era su protegido, Trajano no toleraba la vida disoluta y mundana que este muchacho llevaba, ¿no? Ante semejante propuesta de Plotina, Adriano se entusiasmó. Y al poco tiempo se amaron. Debe decirse que el cariño que recibió Plotina fue poco. En medio del carácter multitudinario de los amores, claro, en los claro. que andaba prendido Adriano. Mm. Plotina empezó a trabajar en su promesa, la promesa de hacer que Adriano fuera el sucesor. Se acercó a Trajano, le sugirió que adoptara a Adriano como hijo, sugirió que nadie estaba más capacitado para sucederlo. Trajano respondió que no estaba conforme con sus costumbres. Plotina le dijo que eran simples exuberancias de juventud y que convenía casarlo para que se corrigiera. Plotina no logró convencer a Trajano en el asunto de la adopción, pero sí respecto del casorio. Y fue muy hábil. Para unir a Adriano más estrechamente a la familia imperial, le buscó como esposa una sobrina del emperador. La elegida se llamaba Sabina. Joaquín Sabina. No, señor, Sabina, ¿no? Nombre de mujer. Ah. Y era hermosa. Era la hija de la menor de las hermanas de Trajano. De ese modo, Adriano quedaba doblemente emparentado con el emperador. Aunque esos lazos hacían de Adriano un candidato fuerte al trono imperial, Trajano tenía que testamentar que elegía a su protegido como sucesor para que la cosa fuera segura. O sea, tenía que firmar un testamento. Pero el emperador no se decidía. El clan de senadores y generales que constituían su camarilla no aprobaban a Adriano de ningún modo. Cuando Adriano percibía eso, entonces se alejaba de Plotina y le retaseaba su amor. Sí. ¡Ay, que no, que me duele la cabeza! Entonces Plotina desesperaba y volvía a la carga para que Trajano prometiera algo, pero el emperador callaba. En el año 115, Trajano tomó la determinación de dirigir personalmente la campaña contra los partos. Plotina advirtió el peligro que eso significaba a Trajano. Tenía 61 años y aunque era un hombre fuerte, sufría algún que otro achaque, ¿no? Las jornadas que le esperaban eran duras y agotadoras y podían morir sin decidir su sucesión. Si eso pasaba, las legiones podían proclamar al general que mejores pagas prometiera. Plotina volvió a acercarse a su marido y por más caricias que le brindó, no pudo hacer que se pronunciara. Y Trajano se fue a la guerra. El invierno del 116 al 117, emperador exhausto y enfermo, regresó a Roma. Pero allí no pudo recuperarse nunca. Algunos meses más tarde, en agosto de 117, la emperatriz persiguió que Trajano estaba listo. Desesperada, Plotina hizo llamar a los funcionarios Aquilio Atiano y Marcio Turbón, ambos partidarios de Adriano. Les dijo que el emperador agonizaba y que no había otorgado la adopción a Adriano, y les pidió consejo. Aquilio Atiano y Marcio Turbón le recomendaron a Plotina que ante todo, buenas tardes. No, señor. No, ante todo, no se difundiera la noticia de la gravedad del enfermo. Había que procurar por todos los medios que no llegara a oídos de un tal Neráquio Prisco. ¡Oh! ¡Cómo me gusta el nombre Neráquio Prisco! El principal enemigo de Adriano. Plotina aceptó las indicaciones y luego otras que fueron más osadas todavía. Junto con sus ayudantes, Plotina preparó el documento de adopción que hizo firmar a Trajano tomándole de su mano. Discúlpeme. Estaba con ganas de decir algo así desde que comenzó la charla. Trajano. ¿Qué Trajano? El que te tomó de la mano. Mientras Trajano estaba inconsciente. Claro, el tipo estaba ya casi. Se dibujó la firma, Trajano. Sí. Chao. A los dos días de esa firma, adivine quién se murió. Trajano. Trajano, sí, muy sí. Bien. Y en cuanto empezaron a movilizarse algunos generales, se mostró la última voluntad del emperador. Adriano era el sucesor legal. Listo. El nuevo emperador se encargó de que el muerto fuera debidamente saludado. Además, rindió toda clase de honores a la viuda. En este momento. No nos dice el historiador Dion Casio cómo se las arreglaron para no herir los sentimientos de Sabina, de Joaquín Sabina. No, de la mujer de Adriano. Ah, no, de Sabina, la esposa de Adriano. Lo más probable es que Sabina ya supiera todo y se callara. Era habitual esa resignación. Contenta Plotina con las atenciones de Adriano, luego acompañó el cuerpo de su esposo hasta su última morada. Las cenizas de Trajano fueron colocadas en una urna de oro bajo la columna que todos conocemos. Ahí podíamos ir a robarla. Claro, ¿por qué no? De oro. Adriano comenzó su gobierno, pero esa es otra historia. Hay que decir que fue también un emperador importantísimo. Recomiendas el libro Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. No se consigue el libro ahora, es muy difícil de conseguir. No, ¿en serio? Reeditan. Sí. Hay que comprarlo. Está prohibido, probablemente. No, no está prohibido, no. Pero ahí se consigue usado. Ah, mire. Ah, usado yo no lo leo. ¿Pero son las memorias reales o lo inventó la lo inventó la Yourcenar. Ah, bueno. Bueno, vamos a ilustrar esta charla con una canción de la joven esposa de Adriano. ¿De quién? O sea, Joaquín Sabina. No, señor. No. Ese... Vamos a escuchar con la frente marchita. ¿Por él? Por Joaquín Sabina. Sentados en corro, merendábamos besos y forros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con la agüita del mar a la luz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80.

Atención. Uy. Esto comienza con una comunicación de la Universidad de Pittsburgh. Según esta casa de estudios, las parejas obtienen muchos beneficios para su salud cuando comparten la misma cama, ya que pueden alargar la vida. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Pero no dice por qué. ¿Pero no sería al revés, que se contagian? Para mí es al revés. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo dormir mejor en pareja? Ya que está claro que para vivir más hay que dormir en pareja. Sí. Dice, para evitar problemas y disfrutar de los beneficios de dormir en pareja, el señor Robert Wexman, ¿quién es? Director del Sleep to Live, Sleep to Live. Dormir para vivir. Sí, dormir para vivir, ¿no? Es una sociedad así. Te brinda algunos consejos para que puedas tener un descanso profundo. Ah, me encanta, ¿eh? Muy bien. Voy a tomar nota. No duermo nada bien últimamente, ¿eh? Voy a tomar nota. Primero, cobijas separadas. Tenemos ¿y entonces la qué misma dijo? Cama, pero cobijas separadas. Claro. Bueno. Para mí, ya que estamos, cama separada. ¿Y pero cómo hace para hacer la cama con dos medias cobijas? Y porque te dice que algo que puede perturbar tu sueño son las peleas por las cobijas. Así que divide las cobijas. Sí. Y queda muy desordenado. Sí, horrible queda. Para que cada uno tenga la suya. Segundo, busquen el tamaño de colchón adecuado. 6 metros. Lo más adecuado es comprar uno amplio y cómodo para evitar un mal descanso. Y entonces todo parece indicar que cuanto más lejos estás de la persona que duerme con vos, mejor. Claro, entonces cama separada. Así que para cama separada. Y todavía mejor, dormitorio separado. Déjenlo avanzar. Domicilio separado. Dejen avanzar al profesional. Claro. Después, favor. Tapones para los oídos. Pero es todo para evitar al otro. Todo para evitar al otro y reducirlo. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, mi amor? Sí. ¿Me querés? Tengo los tapones. Esta es una muy buena medida si tu pareja ronca. Claro. O si te despierta en medio de la noche para hacer preguntas impertinentes, como por ejemplo, ¿me querés? Pero lo van a despertar en el medio de la noche para preguntar eso. ¿Me querés? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Me querés? Nunca tiene que preguntar eso. No. Nunca pregunte. No. Bueno, cuida los despertadores. Es mejor que cada uno tenga el suyo. Claro. Para evitar despertar al otro. Los celulares hoy por hoy, cada uno tiene su celular. Pero tiene que tener un sonido que solamente uno de los dos escuche, salvo que finalmente nos decidamos a dormir cada uno. Y la verdad que sí. En su casa y Dios en la de todos. Hasta ahora todo parece indicar esa decisión. Tener sexo. Sí. Estudios revelan que tener sexo ayuda al cuerpo a descansar. Sí. Dicen que es el mejor soporífero que existe. Sí. Bueno, incluso eso sí se aburre mucho. Bien, señor soporífero, que se queda dormido. Señor John, a los 2 o 3 minutos ya estoy dormido. Sí. Qué bueno, que es mejor que cualquier pastilla. Sí. Después, usar almohadas para tener sexo. No, para almohadas separadas también, ¿no? Almohadas separadas. Sí, claro. Porque vio que estaba la entera, la almohada entera. Sí, la almohada entera no se vende más. No es más. Esa es una metáfora de la decadencia del matrimonio en Occidente. No hay más de esas. No hay la almohada larga. Yo antes tenía y ahora no. Pero mejor, porque uno se empieza a arrojar en la almohada y le saca la almohada al otro. Sí, era horrible la almohada larga. Es un... Acá dice, no para colocar la cabeza en las almohadas, sino para ponerlas entre los dos. ¿Pero para qué? Y evitar los codazos o movimientos. ¿Por qué no pone un alambre de púa directamente ya que está? Después, pero tantos codazos le tiene que dar. Otra solución es dormir en momentos diferentes. Pero ¿cómo? Pero se parece, no dé más vuelta. Yo duermo de duerme la noche y el otro de día. No, pero eso no es una pareja. Siempre la cama caliente está. No, dice, si él o tú roncas, lo mejor es que la persona que no lo hace vaya a la cama 15 minutos antes para que se pueda conciliar el sueño de forma tranquila. ¿Y qué? ¿Lo tiene que mandar antes? Claro, y después va el que ronca va un rato después. Por favor. Así, esa es la vida que estamos llevando. Después, controla la comodidad. Las almohadas y colchones que están fabricados con espuma de memoria. Sí. ¿Qué es eso? No, es la que la, creo que son las almohadas inteligentes que se amoldan a la cabeza. La viscoelástica. ¿Y qué quiere? ¿Que la almohada, que la cabeza se, almohada, se acomode a la almohada? Sí. Bueno, vio que... La cabeza tiene que ser más blanda la cabeza. Se le hace toda una forma cóncava. Tiene el cráneo de plastilina. Es posible, si elegimos un colchón, sí, que permita regular su firmeza por separado. De un lado es blando y del otro es duro. ¿Pero cuál es? De un lado duerme Arturo y del otro duerme Armando. Pero aquí es un colchón, debe ser carísimo. Carísimo, ¿cómo va a tener tantas configuraciones? Hasta ahora, como vemos, todo. Sí, no, no hay una unión en nada. Nada. Si además permite ajustar la sensación térmica también. De ¿qué quiere? Tienes el colchón sí. Vicente y el colchón del río. Claro. Sí. Vicente. Está caliente. Colchón caliente, del río, colchones fríos. Claro. Y bueno, y después lo puede regular a piacere durante la noche si cambia de parecer. Se puede cambiar, no cambia de parecer. Hay no cambia. Hay personas que siempre pondría, tienen frío y otras que siempre tienen calor. Yo lo pondría todo el tiempo frío. Soy frío. Fanático del frío. Bueno, es clave, o no, la clave de un colchón está en su núcleo, que debe garantizar una total independencia de lechos. ¿Cómo? Claro, el colchón está dividido en dos. Claro. Uno blando, otro frío, qué sé yo. Es todo personalizado. Debe ser carísimo. Sí, eso es muy caro. Ambiente adecuado. El ambiente de la recámara es clave para lograr un buen descanso. Sí. Evita tener aparatos electrónicos en ella. Sí. Utilizarla para hacer negocios. Sí. ¿Y qué negocio? La pieza va a ser negocio. A la hora de dormir. Claro. A menos que haga el negocio entre la pareja que están ahí. Claro. No, porque usted se va a dormir y allá está abriendo la bolsa de Tokio. Sí. Y entonces está viendo las acciones, cómo están en la bolsa de Tokio. Y bajan. Y claro, está entretenido en eso. Y también para comer o ver películas. No hay que hacer eso. No hay que hacerlo. No, está bien. Reduzcan el estrés. Aprovechando la relación en pareja, consiéntase. Con caricias, acuéstese, masajes, sí. ¿No es cierto? Sí. Cosquillas en las patas, aplicación de aceites entre los dedos de la misma. Bueno, señor, aceites esenciales. Un poquitín, ¿cómo podríamos decir? ¿Qué? ¿Afectadas? Afectadas. Sí. Y sí. Pero usted se va a dormir con aromas agradables. Sí. Creo que hay un spray. Yo, ¿sabe lo que pongo? Inciensos. Bueno, de tipo oriental. Ah, y yo pongo espirales, de tipo matamosquito. A mí me molestan todas las clases esos de olores. ¿De aromas? Sí, no. Pero entonces no se puede hacer la aromaterapia. No, a mí no me cura. El olor a nada me cura. ¿Por qué las parejas no se ponen de acuerdo en la temperatura al dormir? ¿Por qué? Porque el sistema de termorregulación es distinto en hombres y mujeres. Claro. ¿Entiendes? La mujer siempre está más caliente... O el hombre siempre está más violento. El hombre. Creo que el hombre. Nunca la mujer lo sé, doctor. Es más violenta. La mujer está... Tenemos aquí al doctor Patrick O'Connor. Sí, ¿cómo le va? Patrick, que vino solamente para esclarecerlo. ¿Quién está más caliente, el hombre o la mujer? Bueno, el hombre está más caliente en términos generales. Claro. Y por eso el aire acondicionado lo pone 3 grados más, más frío. Yo siento calor todo el tiempo, doctor. Sí, ¿usted es hombre? Pero claro. No, bueno. Me llamo Julio. Sí, ¿qué tal, Julio? Mire, ¿en cuánto pone el aire acondicionado usted? ¿Qué temperatura? En lo mínimo, ahora lo estoy poniendo en 10. Ah, ya. Se va a congelar. Claro, lo compré en una morgue el aire acondicionado, me lo vendieron. Bueno, de a poquito tiene que ir tratando de subir los grados, por lo menos hasta llegar a 20. Sí, sí. Duplicar. Acá dice, el doctor Edward Stivell, director de la clínica del sueño Stivell, ha señalado en numerosas ocasiones que para dormir en pareja es mejor utilizar 2 colchones individuales, uno arriba y el otro abajo. No, uno de un lado y el otro del otro. Claro. ¿Y por qué no duermen en forma de sándwiches? Sí. Ahora yo no entiendo por qué ya llegamos a los 2 colchones entonces. Ya dijimos 2 colchones. Ropa de cama, 2. No, acá dice 2 colchones pero la misma sábana. Ah, bueno. Este doctor, ¿qué tal doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las patas? Se refiere a un buen sistema de independencia de lechos que proporciona 2 núcleos en una misma estructura. Así los movimientos de un bloque no se trasladan al otro. Tenemos dos colchones en uno y podemos disfrutar de los beneficios de dormir en pareja. ¿Cuáles serían los principales problemas? A ver. Sí. Primero, invadir el espacio de tu pareja. Y bueno, sí. Sí. Es frecuente que el cuerpo con más peso, yo, claro, al ejercer presión en el colchón, haga que el cuerpo con menos peso, sí, rote hacia su lado. Cae. Como un rodillo va a caer. Claro. Y no puede salir. Está tratando. Y el otro queda prácticamente encima de él. Ah, una, sí, situación muy incómoda. Sí, sí, sí, sí, señor. Dormir con una persona de mayor peso que uno, sí, que encima esté encima, sí, sí, y que encima esté por sobre uno. Son demasiadas cosas para considerar antes de irse a dormir, que uno está cansado, quizá, no está para tener todas estas informaciones. Ahora entendí perfectamente lo que pretendía el doctor. Al tener los dos colchones independientes, por más que uno sea muy pesado y lo hunde, sí, el otro colchón está independiente. Claro. Voy a leer las mejores posiciones para dormir. A ver. Aquí como finalización. De lado, de costado. Sí, está bien. Bueno. ¿Los dos mirando para el mismo lado? Vamos a ver. Si a los dos les gusta dormir de costado, lo mejor es que sea espalda contra espalda. Ah. Así conseguirás evitar el entumecimiento del cuerpo y estás bien lejano. Sí, casi, pero no te enterás, le das la espalda. Claro. Pero espalda con espalda es cuando la pareja que se peleó para y mí, sí, no le queda otra que estar en la misma cama. Después también puede ser uno de lado, el otro boca arriba. Sí. ¿Qué va a describir todas las posibilidades? Hay miles. Que es un juego de dados. Sí, está también los 7 beneficios de dormir desnudo. Esa no la conozco. Yo tampoco. Abrazado. Los dos abrazados. Sí, eso. Es una cultura que le gusta a muchas parejas, pero no siempre es la más cómoda. No, al comienzo, pero después ya hay que separar. Sí, se sobra un brazo. Sí, sí, se al minuto. Se duerme algo. Sí. Esa es la clásica cucharita que se la denomina. Ah, sí, sí. Pero la cucharita es cuando uno te abraza desde atrás. Claro. ¿No es cierto? Las formas de los cuerpos que se ¿y qué era todo? Desde lo atrás tiene la ventaja que uno le puede preguntar al otro, sí, ¿quién soy? Claro. ¿No es cierto? Porque en la cucharita todo lo convexo busca lo cóncavo y viceversa, ¿no? Claro, claro. Después, boca arriba, ideal para el descanso de ambos. Bueno, la cuchara es esta que acabamos de, sí, de escribir. Cuidado con las posiciones inestables. Por ejemplo, ¿cuál? Y no sé, dormí con una pata afuera. Sí, bueno, pero vio que hay personas que lo hacen sin mientras duermen, usted no se da cuenta qué es lo que hace. Uno se pisa a mover. O sea, no atravesado. Sí. ¿Y si hay alguno es sonámbulo? Ah, oh, bueno, eso. Porque vio que empiezan a ¿conviene despertarlo, doctora? No, para mí el sonámbulo, no, no. O conviene dejarlo que se vaya si llega el caso. No, bueno, que se vaya no. Pero hay gente que en el sonambulismo, se los digo, ¿ustedes son pareja? Somos novios, empezamos hace poco. A veces un integrante de la pareja dice cosas sonámbulo que quizás a los oídos del otro suenen inconvenientes. Claro, por ejemplo, sí, sí, ando con el de al lado. Claro. Claro. Usted tiene que hacer oídos sordos a eso. No, pero a veces ¿qué? Que tiene que hacer oídos sordos. Porque el sonámbulo no se a veces el otro se siente en la tentación de empezar a preguntarle cosas. Para mí, porque sí, sí, hay mucha gente, muchas chicas, muchos muchachos, sí, que cuando el otro empieza a hablar en sueños, sí, le empiezan a indagar. Claro. Sí, pero está mal eso. ¡Ay! Dice el tipo. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Estoy preocupado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un montón de problemas. ¿Problemas sentimentales? Sí. ¿Cómo andas con tu novia? ¿Qué? He dormido. Claro, no tiene que hacer eso. Claro, no. Y sabe, sobre todo, no hay que contradecir al sonámbulo. El sonámbulo es muy mal llevado. Ah, sí, sí, porque se puede quedar seco ahí mismo, ¿no? Sí, le dice. Bueno, es sonámbulo que se muere si uno los contradice. Sí. Eso no es así, le dice usted. No, hay que dejarlo que siga. Y el tipo, ¿cómo? ¿Qué? Si le agarra un patatú. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Es cierto eso? Es cierto. Ah. Es cierto. Bueno, ahora que no, es importante para la pareja después, porque hasta ahora, sí, llegamos al dormir, uh-huh, pero el despertar, quizás es otro capítulo para otro programa, claro, pero la pareja que despierta, a veces no despierta. Yo soy de dormir, a mí me gusta dormir bastante. Bueno, ¿y qué pasa si su pareja se levanta temprano y empieza a jorobar? Empieza a preguntarle si usted la quiere, a pasarle una pata por encima, a decir, ¡ay, qué ganas de tomar el desayuno! ¿Por qué no te levantás y me haces el desayuno y me lo traes a la cama? No, pero lo que me pasa es que él, que le gusta tanto dormir... No, que desde siempre me gusta dormir... Ya sé, Roberto, pero te quedás hasta tardísimo. Y yo trabajo, trabajo en la farmacia... Sí. Y salgo para poder llegar, para tomar los tres colectivos, yo salgo 5:30 de casa. Sí. Para poder llegar a las 8:30. Bueno, pero no lo despierte, déjelo que duerma. Yo me acosté recién, hasta las 5:15 estoy con la computadora. Sí, claro, pero yo no me acuesto recién, usted le empieza a preguntar si la quiere, qué sé yo, qué soñó. Pero bueno, yo no encuentro las cosas. Está en nuestra relación. Nuestra relación está mal, Roberto, por este tema. No, basta que me tape con la frazada y apague la luz y me trate de dormir y ella la prende y se empieza a cambiar. Y sí, voy a trabajar a la prende farmacia. La televisión para ver cómo está el tránsito. Claro. Y sí, tengo, imagínese, tengo un franco por mes. ¿En qué farmacia está el trabajo? Y estoy cansada, la verdad. Y él enseguida está toda la noche con la computadora. Sí, ¿no? Sí, sí. Y no pensaron mudarse. ¿A dónde nos vamos a mudar? No, cada uno, usted se muda más cerca de la farmacia y él se queda acá. Y no, pero siempre vivimos... No, que yo dependo un poco económicamente de ella. Si ella mejora un poco el trabajo, nos podemos mudar. Claro. Porque yo estoy... Claro, ¿no trabaja? No, voy ahora a empezar a estudiar sistema. Sí, bueno, pero... ¿Sistema de qué? De vivir sin trabajar. Está todo el tiempo diciéndome que se está preparando, porque lo único... él está para grandes cosas. Yo entiendo. ¿Y yo quién sería? Usted es el doctor, ¿no? Ah, ¿qué tal? Yo quise estudiar para abogado. Eso figura en el currículum mío, pero no pude. ¿Y usted quiso? ¿Hasta qué año llegó? No. No quiso, no llegó a la facultad, no fue. Porque no sabía, cambió el recorrido que iba a derecho. Ah. Y se cambió el recorrido colectivo y no pasa más por derecho. Digo, bueno, fíjate. Claro, eso altera muchas vocaciones. Bueno, no, debe haber otro colectivo. Entonces, sí, yo iba siempre en el 124. Sí, y ahora no me deja más. ¿Cambió el recorrido? Sí. Y entonces estudié para médico. ¿Pero qué tiene que ver? Pero usted, hay otros colectivos que van a derecho. Ahora el subte llega también ahora. Sí, bueno, pero... ¿Qué subte? La línea H. No me diga. Sí, llega a la Facultad de Derecho. Ah, mira. Llena de abogados. No sabía. Todo llena de abogados. Bueno, por ahí Roberto, ya te dije. Por ahí me anoto en derecho, entonces. Y sí, por favor. Pero bueno, mientras tanto nos cuesta dormir, le digo la verdad. Bueno, aquí yo le voy a dar, para el señor que no se duerme, sí. Unas pastillas. Sí. Dormitrol se llama. ¿Dormitrol? Dormitrol. Ajá. Usted se las toma. Sí. Y... o se duerme o... Y usted... Sirve para dos cosas. Unas pastillas que son sí. Para no molestar. Ah, ¿cuáles son? Pero ¿cómo no molestan? Son cianuro de... Pero no, señor. Bueno, No, doctor, le pido, por favor, que tenga consideración con nuestra situación, porque... Usted sabe que yo vengo de la asociación esta del sueño. Sí, la de Pittsburgh, la de creo. Pittsburgh. Sí, una de las mejores. Sí, usted es una eminencia. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Y esas ojeras a qué se deben? ¿Qué ojeras? Porque se lo ve un poco sí. Ojeroso. Bueno, ¿Usted es experto en sueños? Sí. No duermo yo. Hace mucho que no duermo. ¿Más de un día? Hace. Yo, es que conseguí dominar el sueño. Yo, por ejemplo, puedo estar tranquilamente 10 días sin dormir. ¿Y cómo? Día. Ahora, acá donde me ve, sí. Hace una semana que no. ¿Se durmió? Se durmió arriba del justo mostrador. Ahora. Justo que no tenía que hacer las recetas. Roberto, tomemos un dormitrol y hagamos una pausa. Muy bien. Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am. 750.am. Una señal en la web. AM 750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. No te pierdas en el dial. Somos tu señal. Viví la 750. Sábado. Mariano Martín. Toma y daca. Alfredo Serrano Mancilla. La Pizarra. Pablo Marchetti. María Eugenia Rossi Gallo. Jóvenes de ayer. Carlos Ulanovsky. Reunión Cumbre. Sábado en la tarde de AM 750. 750. Una señal. Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral. Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero recuerde que sí, la semana que viene, el jueves, estaremos en Córdoba, en el espacio Quality. Así es, en Córdoba Capital, jueves 29. Y hay 28. 28. Y hay entradas disponibles en qualityespacio.com. Atención, atención. Fiesta milonguera de la bicicleta Tango Club. Qué bueno. Esto es el sábado, mañana, sábado 23 de noviembre. Hay clase de tango con Natalia Fures y Julieta Falivene. Milonga con orquesta en vivo, ¿eh? Atención. Analía Goldberg, septeto con la voz de Osvaldo Perero. Muy bien. Invitado, hay un invitado que es Guille Nieto. Hay dos pistas de baile. Por qué lindo, dos pistas para bailar. Pueden bailar en dos pistas al mismo tiempo. Usted en una y su compañera o su novia en la otra. Son a cielo abierto, quiere decir que no hay techo. No. Claro, claro, claro. Va a ser un día espectacular. Hay además, una a cielo abierto y otra a cielo raso. Claro. Sí, es así. Sí, la otra es y hay también parrilla y barra. A precios amigables. Amigables. Ahora que un precio se te amigue después que empezamos. Sí, claro. Benesarfi el 222. ¿Qué localidad? Esto en la capital, en Barracas, señor. Barracas. Este es el espacio Chauche Club. Muy bien. El espacio más hermoso de Buenos Aires. Qué lindo. Esto no se pueden oír. La verdad que es hermoso. No se pueden oír, es mañana. Una milonga. Mañana mismo. ¿A qué hora hay que ir? No sé. Para mí a partir de 21 horas. Sí, para mí también. Sí, 21 horas. Es razonable. Primero va a la parrilla, se come algo. Ah, primero come algo, después lo deja sentar. Rolón cae más o menos 19:30, sí, pero hay que llegar temprano, a las 21. Pero hay que llegar más o menos a las 21. Bueno, Bicicleta Tango Club en Vélez Arfiel 222 en Barracas. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿quieres llamarlo al maestro? Y ya llega a los estudios de AM750. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel. Bueno, maestro, hay un público muy hay mensajes. Domingo y compañía dice: te seguimos, feliz 2020. Bueno, muchas gracias. Hay pedidos de canciones. Piden promesas sobre el bidet de Charly García. Muy bien.

Nunca creí poder de mí, que esta burrada fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa mente iba vacía. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. ¡Qué lindo! Esto fue un penal en este momento. Siempre sí, penales, ¿eh? Patear un penal en el primer todos minuto. Penales, ¿no? Todos penales. Hay más pedidos. Tarde en Itapoa. A ver si... Itapoa. Itapoa. Itapoa. Itapoa. Es un balneario nuevo. Itapoa. No place. ¿Vamos? Tarde en Itapoa. Velho calção de banho, um dia pra tatear, uma que não tem um tamanho, num arco-íris no ar, depois da praça caindo, sente preguiça num copo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde na rua. Sol que age da boa, ouvindo o mar da boa, fala de amor em da boa, passa uma tarde da boa, a sol que age da boa, ouvindo o mar da boa, fala de amor em da boa. Enquanto o mar inaugura um verde no vidro em pó de argumentar com doçura numa cajaza de rolha e com olhar esquecido um encontro de céu e mar vem devagar e sentindo a terra toda rodar é bom passar uma tarde em Itapoa. A sol que age da boa, ouvindo o mar de Itapoa, fala de amor em Itapoa, passa uma tarde em Itapoa. A sol que age da boa, ouvindo o mar de Itapoa, fala de amor em Itapoa. maraca de Gillespie. No, muy bien, pues la ahora... maraca de instrumento, no digo. No, que... por favor. Un poco más de respeto. Mitad de su sangre es el jazz y la bueno, otra mitad es chamamé, sin sí, duda. Sí, la otra mitad es la maraca. Por sí, favor. Acá piden One After Nine. Se entendió, se entendió. Tome la pandereta, por favor. Sí, sí. Es tan bueno como con la maraca. Es muy parecido al chamamé. ¿Sí? Once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as time. Says right on the one after 909. Well, I'm begging on you, girl, and I'm begging on my baby. You're only for around, only for around with me. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as time. It's that trouble on the one after 909. You come back round to the station when my friend, you got the wrong location. You come back right home. Then I find you got your number on the way. Traveling on the one after 909. I said, move over, honey, you're traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be so shy. I said, traveling on the one after 909. I said, traveling on the one after 909. I said, traveling on the one after 909. Bueno, y me imagino que usted habrá traído también su instrumento sí, aquí a los estudios de la radio. ¿La maraca? ¡Pruébela! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guarda, guarda! ¡Sáquesela! Ahí, tome. Bien, está destapada. Este ojo es suyo. Vamos. La trompeta sí. ¿Qué le parece hacer Smoke in Your Eyes? Smoke gets in your eyes. Sí. Okay. Ah, claro. O humo en tus ojos. Bueno. Vamos. Ok. Sí. Un, dos, tres, y... Someday you'll find a